una flor, yo me detuve a ver un día singular de la belleza que hizo Dios. Si Salomón con todo el lujo que tenía no consiguió vestir como una simple flor, si lo silvestre de la vida es tan hermoso, como lo expresan las abejas del panal. Si el Señor cuida de cosir tan pequeña, o cuanto más no cuidará de la humanidad. Frente a una flor mi corazón se eleva a Dios en oración, y es cada pétalo un misterio para mí. Desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Y la canción que vuela por el aire manso prende mi ensueño la armonía vegetal. Hombres hagan cosas muy hermosas, la simple flor me está diciendo mucho más. La flor no es fruto del evolucionismo, no puede ser espacio más el tiempo en mutaciones selectivas del azar. La flor fue hecha por un Dios que es creador universal, inteligente, nunca creará belleza viva integral. Son pinceladas de alguien que sabe pintar. Frente a una flor en mi corazón se eleva a Dios en oración,